Esta idea ha sido la fundamental para las personas involucradas en la metafísica y en el desarrollo del potencial humano. La idea de que el cerebro no puede diferenciar una experiencia real de una imaginada no fue científicamente corroborada hasta que fue demostrada por el doctor Priebram. Pero la investigación de este médico no nos dice que lo único que hay que hacer es imaginarse las cosas y ellas se harán realidad. Si fuese así, sería muy fácil lograrlas. Y aquellos que han tratado de lograr metas de largo plazo han visto que no es tan fácil. Este concepto de imaginación es fundamental para el éxito, pero no porque pueda atraerlo como un imán. La imaginación es fundamental porque evoca el poder y la emoción que estimulan y mantienen el impulso para lograr el éxito. El sistema nervioso responde con una descarga emocional a las imágenes sensoriales de sus cinco sentidos: la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el sonido, como si fuesen reales. De hecho, el cerebro no diferencia entre la realidad y la imagen sensorial. Por eso es que un asesinato en una película genera la misma sensación de terror, con rápidos latidos del corazón y aumento de adrenalina, que si fuese un peligro real. A continuación, probará usted mismo cómo una imagen afecta la respuesta del cuerpo. Cierre los ojos e imagine por un momento que se está llevando un limón a su boca y mordiéndolo lentamente. A medida que sus dientes penetran la fruta, imagine el jugo adentro de su boca. ¿Qué experimentó durante el ejercicio? ¿Tuvo la sensación de saborear ácido? ¿Frunció los labios? ¿Empezó a salivar como si realmente estuviese mordiendo un limón? La sensación de acidez es una respuesta emocional provocada por la sensación imaginaria del jugo de limón absorbido por las membranas mucosas de su boca. Esa descarga de saliva fue una respuesta fisiológica, ya que la saliva neutraliza la acidez del jugo de limón. Usted puede crear una sensación parecida imaginándose mordiendo una cebolla. En vez de la sensación de acidez y de agua en su boca, sentirá que sus ojos comienzan a arder y a lagrimear. Este poder de la imaginación, capaz de crear respuestas fisiológicas y psicológicas, es fundamental para la supervivencia de la especie humana. Las imágenes de amor y erotismo estimulan respuestas sexuales para poder reproducirse. La imagen de miedo estimula la respuesta de la lucha o la huida para poder sobrevivir. Pero la capacidad del cerebro para responder a las imágenes es un arma de doble filo. La persona que es dominada y controlada por esas impresiones emocionales se torna víctima de sus propias imágenes sensoriales. Estas personas responden de manera impulsiva a sus sentimientos. Tienen poco control sobre el medio ambiente. Son víctimas fáciles del miedo, la superstición y el engaño. En general, son infelices. Por otro lado, la persona que entiende el poder de la imaginación y que puede deliberadamente producir imágenes sensoriales para reforzar un plan de acción intelectual, tiene la energía necesaria para llevarlo a cabo. Esta persona utiliza la emoción como fuente de energía. Solamente cuando agregamos la imaginación a una meta determinada, podremos encender la llama de automotivación para lograr esa meta. Aquí finaliza el lado 3 del cassette. Sesión 3, cassette, lado 4. Nuestro fuego interior. 7 pasos para desarrollar una voluntad de hierro. El doctor Priebram hizo un segundo descubrimiento significativo en sus investigaciones del cerebro y del comportamiento humano. Encontró que todas nuestras acciones son el resultado de lo que denomina imágenes de logros. Esta imagen de logro es un esquema mental para el logro de la meta. La componen imágenes visuales, sonidos, el tacto, el olfato y el gusto. Esta imagen le sirve al triunfador autodisciplinado como fuente emocional de energía para trabajar largo y tendido hasta alcanzar su meta. Un exitoso jugador de San Francisco, California, Al ser felicitado por una de sus hábiles jugadas, le confió a su interlocutor: «Hice esa jugada tantas veces en mi cabeza que ya me era conocida. Todas las jugadas ya fueron pensadas anteriormente en mi mente». Cuando las personas le preguntan: «¿Cómo lo hiciste?», yo les contesto: «Mientras manejo el auto, siempre estoy pensando y haciendo toda clase de jugadas». El campeón de tenis en Wimbledon, Stan Smith, al saber que iba a competir con los mejores jugadores del mundo, se imaginó él mismo como el número uno en el mundo. Se imaginó ganando la Copa Wimbledon varios años antes de hacerlo. Se imaginó recibiendo el trofeo y en el baile de festejos. Sintió como todos lo aclamaban. Utilizó esas imágenes como energía emocional que le transmitió la fortaleza, la persistencia y la perseverancia para practicar muchísimas horas, competir y desarrollar la pericia y experiencia que lo llevarían a concretar su sueño. ¿Ha escuchado decir: «Lo deseaba con tanta intensidad que casi lo saboreaba»? Ese es el estímulo que motiva al triunfador autodisciplinado. No solamente puede sentir el placer del éxito, sino también lo ve, huele y escucha. Luego de años de investigación, sabemos que esas imágenes sensoriales son el lenguaje del cerebro. Aunque es mucho más complejo, se puede comparar el cerebro a una computadora. El hardware de la computadora por sí solo no puede hacer nada. Es el medio para que el software, los programas, le indiquen qué hacer. Piense que su cerebro es el hardware y su imaginación, las imágenes de logros, el software. Las imágenes de logros le indican a su cerebro cómo debe pensar y este a su vez le indica cómo debe actuar. Las imágenes adecuadas van a desencadenar la serie de eventos para conseguir todo lo que desea. El autor, Joe Hyams, describe cómo el campeón de taekwondo, John Tae Lee, practicaba sus golpes sobre una tabla cubierta de paja. Lee golpeaba muchas veces contra la tabla sin darse cuenta que los nudillos de sus dedos sangraban. Cuando terminó de practicar, el autor le preguntó si su mano estaba lastimada. Y Lee respondió: «Solo ahora que lo pienso me duele». Como el autor se quedó sorprendido, Lee le explicó: «Mientras yo golpeaba la tabla, recordaba mi hogar en Corea. Veía las montañas y jugaba con mis amigos, escuchando sus risas y la voz de mi madre. No me daba cuenta del dolor de mi mano». Luego, Lee contó la historia de su maestro de taekwondo, que se operó de la nariz usando su concentración como anestesia. «¿Cómo es posible?», le pregunta Hyams. «Tiene que normalizar la respiración», responde Lee. «Concentrarse en otra cosa. A lo mejor una piedra, o un área en el piso, o el techo. Concéntrese en ese objeto. Siéntalo, saboréelo, dele color y huélalo. Déjese invadir por toda su concentración y su pensamiento, y el dolor disminuirá». Si reemplazamos la palabra objeto por meta, tenemos la perfecta descripción del esquema sensorial. Concéntrese en su meta. Siéntalo, saboréelo, dele color y huélalo en toda su dimensión. Deje que lo invada toda su concentración y pensamiento. La capacidad de utilizar sus propias imágenes sensoriales para concentrarse en una meta determinada es la base de la autodisciplina. Nacemos con imaginación. Los triunfadores autodisciplinados han aprendido a utilizarla para lograr metas que parecían imposibles. El triunfador autodisciplinado comienza el camino del éxito con imaginación. Se pregunta: «¿Qué me gustaría tener si puedo elegir lo que deseo? ¿Cuál es mi propósito?». Cuando ha definido su propósito, usa su imaginación para formar una imagen sensorial de éxito que le producirá una respuesta emocional poderosa y el impulso necesario para llevar a cabo su meta. Y cuando llega a su meta, usará imágenes para seguir creando nuevas metas, ya que el triunfador autodisciplinado nunca para. Ha aprendido un método tan efectivo para lograr éxito que ese logro inicial se ha convertido en la esencia de su vida. El triunfador autodisciplinado también usa su imaginación para cambiar su meta cuando es necesario. A medida que las imágenes despiertan emociones que lo impulsan a la acción, cada vez más se acerca más a su meta. Y cuanto más cerca está, se producen mayores cambios en su vida. Cuando su vida cambia de tal manera que la meta original se vuelve imposible o indeseable, cambia esa meta por otra que concuerde con su realidad actual. El triunfador autodisciplinado crea un sistema de retroalimentación que le asegura que nunca se dará por vencido hasta lograr lo que desea. Aquí es donde la mayoría abandona. Trabajan hacia su meta hasta que ciertas circunstancias interfieren con ella. Entonces se echan a un lado. Y cuando desean volver no funciona porque su meta original no concuerda con la realidad actual. Y ahí es cuando piensan que han fracasado y abandonan. En esas mismas circunstancias, el triunfador autodisciplinado utiliza la visualización de su meta como un control de la realidad. Si la realidad muestra que la meta original no funciona, debe ser cambiada para adecuarse a la realidad. El triunfador no ha fracasado. Él o ella han cambiado su rumbo para lograr el éxito. Tomemos el ejemplo del que desea ser obstetra. Luego de 6 años en la universidad, este triunfador autodisciplinado se da cuenta que prefiere ser neurólogo. ¿Debe abandonar la universidad? Claro que no. Solamente debe cambiar su esquema hacia otra rama de la medicina y cambiar sus planes de residencia. No se siente como un obstetra fracasado. Se siente como un neurólogo exitoso. Tomemos el ejemplo del comerciante que desea abrir un negocio en su barrio. Después de todo el proceso de hablar e informarse con otros comerciantes, de préstamos y seguros con el banco, se da cuenta que su meta no concuerda con sus talentos y expectativas. En vez de eso, prefiere abrir una empresa de marketing. Cambia su visión y su rumbo para concretar su nueva meta. Para estas personas, la llama sigue ardiendo. Pero el proceso de prueba y error les ha cambiado el rumbo original. Y serán exitosos porque son suficientemente abiertos para crecer y cambiar a medida que sus metas también crecen y cambian. La relación entre imagen, automotivación y logro para el desarrollo de la autodisciplina puede resumirse en una fórmula de 7 pasos que son fáciles de entender. Mientras explicamos esta fórmula, vaya a la página 14 de su guía de estudio y analice el diagrama 3.1. El primer paso para el desarrollo de la autodisciplina es crear un propósito. Debe definir la razón por la cual comprometerá todo su tiempo, sus recursos y su energía. Esta causa le muestra un rumbo, le muestra la razón de su esfuerzo. Enciende una chispa en su interior que culminará ardiendo con fuerza y emoción. El segundo paso es encontrar modelos que han logrado lo que usted desea lograr. Estudie sus esquemas de vida, sus métodos y técnicas en alcanzar sus metas. Permita que esos ejemplos lo inspiren. Dese cuenta que ellos eran personas normales, iguales a usted, pero con autodisciplina. Con el poder de la autodisciplina, usted puede lograr lo que ellos lograron. Con un propósito claro y un sentido de posibilidad dado por sus modelos, desarrollará una poderosa y emocionante confianza en su capacidad de triunfar. En el tercer paso, transformará esa sensación de posibilidad en una imagen sensorial de éxito. En este momento, a través de la imagen visual, olfato, gusto, tacto y sonido, cambiará el concepto de pienso que lo puedo hacer en sé que lo puedo hacer. Su imagen y su confianza transformarán las cenizas de su creencia en una llama de emoción que lo llevará a la acción. Esta llama de emoción es el cuarto paso. Es la que transmite energía, la fuerza creativa y el deseo de seguir adelante hasta concretar la meta. El significado original de la palabra emoción es movimiento, agitación, que es lo que sucede cuando la fe en su meta recibe calor de esas llamas. El quinto paso es la planificación, el resultado de su emoción. A través de la planificación, puede identificar y organizar los pasos para convertir la imagen en realidad. Debe saber qué necesita y cuánto tardará en lograr su meta. A su vez, la visión de una meta concreta aumentará la energía de su emoción y facilitará que usted lleve a cabo la acción. Cuando su imagen se convierte en plan, debe obtener los conocimientos y las habilidades para implementarla. Este es el sexto paso en la fórmula del desarrollo de la autodisciplina. Aunque el proceso de aprendizaje sea difícil, continúa inspirándose y fortaleciéndose con su imagen. Y cada vez que se adiestra y aumenta su pericia, su confianza también aumenta. El séptimo y último paso de nuestra fórmula es lo que denominamos persistencia y perseverancia. La persistencia significa el no abandonar la meta hasta poder lograrla, sin importar cuánto tarda o cuán difícil es realizarla. La perseverancia es seguir adelante a pesar de las contrariedades, desilusiones y dificultades. Cuando comienza su camino para llevar a cabo su meta, el impulso inicial de persistencia y perseverancia se ve sostenido por el poder de su imagen sensorial. Y cuanto más se acerca a la meta, la imagen se vuelve más real. El impulso para lograr su meta actúa como fuente de energía a medida que la imagen y la realidad se estimulan mutuamente. Usted ha puesto en acción la influencia recíproca entre imagen, confianza, emoción, acción y realidad. Seguir los pasos de esta fórmula le cambiará su vida. Por primera vez, la ciencia nos ha dado el poder necesario para cambiar los acontecimientos de nuestras vidas. Por primera vez, nos permite entender cómo ciertas personas superan los obstáculos y las contrariedades para poder triunfar. Por primera vez, sabemos que el logro de la excelencia depende de nosotros. Entendiendo los principios científicos que rigen nuestra conducta y pensamiento, podemos programarnos para el éxito. En la próxima sesión, pondrá estos pasos en acción. Aprenderá un poderoso ejercicio sensorial para determinar su verdadera meta. Y al completar ese primer paso, podrá empezar el rumbo de acción que lo llevará a la meta deseada. Aquí finaliza el lado 4. Sesión 4. Este es el cassette 3, lado 5. El poder del propósito. Determinar lo que realmente quiere lograr. En un seminario basado en la neuropsicología del éxito, un joven gerente de producto le preguntó algo interesante al presidente de CyberVision, Steven DeBoer. Este estaba esbozando los principales lineamientos de las metas cuando ese joven gerente dijo: «Hay un problema que todavía no he resuelto. Hablamos de oportunidades y metas, pero hay tantas oportunidades para elegir, tantos caminos que podemos tomar. ¿Cómo se sabe exactamente hacia dónde uno quiere dirigirse? ¿Cómo se puede seleccionar una opción de las tantas que hay?». Esta sesión apunta a este real problema, el problema de hallar el propósito. Y no siempre es fácil hacerlo. Vivimos en una sociedad libre, inundada de oportunidades que se presentan a cualquiera que quiera tomar ventajas de ellas. Es maravilloso tener tantas opciones, pero a veces el elegir lo que uno verdaderamente desea, el propósito, puede confundirnos. Esta sesión le mostrará de qué manera puede reducir esas opciones. Con un ejercicio excitante y poderoso de 4 pasos, aprenderá a decidir qué es lo que más quiere en la vida de entre todos sus deseos. Llevará esfuerzo, concentración, creatividad, pero el resultado lo sorprenderá. Al término de esta sesión, habrá elegido y definido lo que denominamos propósito macro. El término macro significa grande o inclusivo. Su propósito macro equivale a lo que los creativos llaman la idea importante. Es su mayor deseo, su verdadero propósito en la vida, su recompensa como resultado del trabajo arduo y del esfuerzo. Será su razón de existir. Además de definir su propósito macro, aprenderá lo que significa propósitos micro y cómo utilizarlos. Los propósitos micro son los pasos, los escalones hacia el propósito macro. Abarca todo lo que necesita para lograr su ambición mayor y más importante. Para ayudarlo a entender estos dos conceptos de macro y micro propósitos, piense en sus días escolares. ¿Cuándo empezó a aprender matemática simple? ¿Se acuerda qué difícil era entender cómo sumar, restar, multiplicar y dividir? A lo mejor pensó que nunca aprendería esas funciones matemáticas tan básicas y le pareció que los números eran algo misterioso. En ese momento, el macropropósito era aprender matemática y todos los elementos del aprendizaje eran micropropósitos. Primero, tenía que aprender a contar. Tenía que aprender los símbolos de sumar, multiplicar, restar y dividir. Y seguramente tuvo que memorizar las tablas de multiplicación. Parecería que la matemática, ahora que es adulto, no es tan importante. Pero usted no podría manejar sus cuentas ni su dinero sin este conocimiento. Y si usted es un agente de bolsa, contador, gerente de un negocio minorista o cajero en un banco, la matemática es una parte fundamental de su trabajo. Por lo tanto, la matemática fue el micropropósito que lo lanzó en su carrera actual, que es su macropropósito. Si su macropropósito es tener un diploma universitario, debe cursar varias materias. Cada materia que cursa es un micropropósito. Pero si desea ser un buen médico, el aprobar el ciclo básico en sí mismo es solamente un micropropósito. Le falta graduarse en la escuela de medicina, hacer la residencia y la especialización, que son varios otros micropropósitos para poder practicar buena medicina. Como usted puede ver, los micro y macropropósitos se modifican de acuerdo a la etapa de la vida en que se encuentra y lo que desea lograr en ese momento. Un adolescente puede entrar al secundario sin clara idea de qué es lo que quiere, excepto finalizar lo que es su macro propósito en ese momento. Luego, terminar el ciclo básico universitario, pero se decide por otra carrera. Por ende, su micro propósito es hacer otra vez el ciclo básico para cursar las materias necesarias para su nueva decisión. De modo que finalizar el colegio pasa a ser un micro propósito, un escalón hacia la recompensa de una carrera. Pero los macro y micro propósitos no se refieren solo a las carreras o a metas en la vida. El establecer un macro propósito y decidir cuáles son los micro propósitos que se deben llevar a cabo para lograr la meta mayor es una manera importante para ayudarlo a lograr cualquier meta, sea grande o pequeña. Es un proceso lógico y creativo que le permite organizar sus pensamientos y acciones para que su meta sea más comprensible, clara, racional y fácil de lograr. Por un momento, imagínese en un día muy frío de invierno, perdido, solo y en medio del bosque. Ya es la tardecita y no hay manera que nadie lo encuentre hasta el otro día. Su macro propósito es encontrar la manera de sobrevivir esa noche helada. Su micro propósito es mantenerse abrigado y enseguida piensa en tres maneras de hacerlo. La primera es ponerse más ropa, pero al no tenerla, debe descartar esa opción. La segunda es encontrar un refugio, pero no hay ninguno a la vista y no tiene ni tiempo ni herramientas para construirlo antes que caiga la noche. La tercera es hacer y mantener encendida una fogata toda la noche. Como el bosque a su alrededor está lleno de ramas secas, esta parece una buena y real posibilidad. Pero no tiene fósforos y no cree que funcione el frotar dos maderas por haberlo tratado de hacer tantas veces de chico sin éxito. Debe haber otra salida. Al mirar alrededor suyo en la búsqueda de otra solución al macro propósito, ve un vidrio roto en el suelo. Como todavía hay sol suficiente, deja que los rayos penetren la superficie del vidrio y enfocándolo sobre una rama seca, en 10 minutos tiene prendida la leña. Ya tiene lista la fogata. Pero aquí no terminan sus problemas. Ahora que ya tiene una fogata, el micro propósito siguiente es recoger suficiente leña para mantener el fuego toda la noche. A su vez, tiene que asegurarse de no quedarse dormido para asegurarse que el fuego no se apague. En el transcurso de esta experiencia aterradora, ha elegido como macro propósito el mantenerse con vida y ha definido todos los micro propósitos que necesita. Si lograra llevar a cabo todos esos micropropósitos, lograría su macropropósito, sobrevivir. Definir sus propósitos y los pasos para lograrlos no tiene que ser cuestión de vida o muerte, pero los principios funcionan de la misma manera. Al finalizar esta sesión, tendrá un macropropósito, un concepto claro donde concentrar su energía, talento e inteligencia. Y estará capacitado para encender su fuego interior y alimentarlo con un propósito preciso y enriquecedor, un propósito emocionalmente adecuado y obligatorio. Como hemos visto, el propósito es el punto de partida de donde surgen los logros y la autodisciplina. El primer paso en decidir su macro propósito consiste en realizar algo que a todos nos gusta hacer: jugar. Ya aprendió la importancia que tiene para el triunfador autodisciplinado poder disfrutar de su trabajo. Para ellos, trabajo y placer son sinónimos. Ahora se dará cuenta qué fácil es lograrlo. Durante los próximos minutos, le pediré que trabaje y juegue mientras participa en el proceso del deseo ilimitado. Primero, cierre sus ojos y relájese. Imagine que está en una playa tranquila y hermosa caminando descalzo por la arena. Una brisa ligera lo refresca y está disfrutando del ruido de las olas que salpican la orilla. Mientras camina por la orilla, ve un objeto parcialmente hundido en la arena húmeda. Cuando las olas se alejan, lo puede observar mejor. Se pregunta qué es y camina más rápido para llegar ahí antes de que lo tape la próxima ola. Cuando se acerca, todavía no está seguro de qué es. Es metálico, algo redondo y parece una lámpara vieja. Excava con sus dedos en la arena húmeda, tira y lo saca. Hay una dedicatoria en un lado del objeto, pero no puede leerla claramente. Saca la arena para poder ver las letras. De repente, la lámpara empieza a silbar y soltar una nube de gas o vapor. Asustado, lo tira, pero continúa observando lo que hace la lámpara por curiosidad. Ante sus ojos y lentamente, la nube toma un aspecto humano y se enfrenta con la persona más grande que jamás vio. Cuando le habla, tiene una voz tierna y su mensaje es asombroso. El genio le agradece que lo haya liberado luego de cientos de años de cautiverio dentro de la lámpara y le ofrece un premio por haberlo ayudado. Le dice que solamente tiene que nombrar 5 deseos y serán realidad. Puede pedir lo que quiera con tal de que sea humanamente posible el lograrlo. Al principio, usted se niega al ofrecimiento, pero a medida que el genio insiste, usted se da cuenta que no está soñando y que puede pedir esos 5 deseos. Las opciones empiezan a bailar ante sus ojos. Al principio usted rehúsa la oferta, pero como él continúa urgiéndolo a aceptar, usted comienza a darse cuenta que no está soñando y que sí puede pedir 5 deseos. Las posibilidades comienzan a danzar frente a sus ojos. Piense un buen rato. ¿Qué cosas podrían cambiarle la vida y hacerlo muy feliz? ¿Qué es lo que siempre ha deseado secretamente día tras día, cada día de su vida? Tome su tiempo para decidirse. Esto es demasiado importante para tomarlo a la ligera. A lo mejor cambia sus primeras opciones a medida que sigue pensando. Cuando haya tomado la decisión final, escriba cada una en el espacio en blanco de la página 18 de su guía de estudio. Comience cada deseo con la palabra quiero y anótelo en un lenguaje específico, claro y en tiempo presente. Ahora, apague este cassette y decida qué es lo que usted desea pedir. Bienvenido. Usted tiene delante suyo una lista con los 5 deseos que su mente y corazón le han dicho que son las cosas más importantes en su vida. Ahora, con un poco de imaginación, inventará el contexto donde se llevarán a cabo estos sueños. Este segundo paso del proceso se llama imaginando los deseos. Cierre los ojos de nuevo y visualice con los mayores detalles posibles la realización de su primer deseo. Si desea tener mucho dinero,